Hola, buen día, Gisela. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bien. Ahí el atentés de lo que va a estar sucediendo en el día de mañana. ¿Nos querés contar un poquito sobre, esta nueva convocatoria? Sí, cómo no. Bueno, sabemos que siempre el 3J es una fecha feminista por excelencia, digamos, ¿no? Viene a través de los femicidios y los femicidios prácticamente no paran, ¿no? Estamos del 1 de enero al 25 de mayo tenemos 199 femicidios. Así que esto es una convocatoria básicamente para gritar esto que pasa desde hace tanto tiempo, ¿no? Y que no cesa. Así que nosotros como la asamblea convocamos para mañana 3 a las 17:30 horas en la Plaza de San Miguel. Por supuesto, va a haber actividades, va a haber intervenciones, como hacemos siempre. Así que, bueno, están todos invitados mañana a la plaza a las 17:30. Bueno, no, la asamblea viene ya realizando hace un par de años estos 3 de junio y fechas particulares, pero sobre todo los 3J, ¿verdad? Acá que en el territorio se han establecido estas fechas. Sí, nosotros más o menos desde el 2016, ¿no? Que primero fue la Asamblea Viva Nos Queremos, a través de los femicidios de Miriam y Jessica, ¿no? Así que ahí nos empezamos como a juntar, nos convocó por supuesto el primer Ni Una Menos en Buenos Aires, que nos dimos cuenta cuántas cosas, cuántas estábamos por ahí, ¿no? Tratando de que una vida sin violencia sea posible. Así que bueno, en el 2016, ahí en CFCK, empezamos con esta asamblea que era Viva Nos Queremos, y a partir de ahí siempre lo vamos haciendo en territorio, ¿no? Y creemos que en los territorios también pasan muchas cosas, y bueno, es el momento de visibilizarlas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas consignas Exacto. con las cuales vamos a salir. Por ejemplo, que exigimos que se garantice el derecho al aborto en nuestro territorio, porque todavía hoy no lo podemos garantizar. Es decir, es una ley, pero bueno, no se cumple como muchas de las leyes que hay. Después exigimos un abordaje integral contra las violencias machistas y patriarcales, porque a veces el mismo Estado te va como revictimizando tantas y muchísimas veces. Bien, esas son algunas de las Sí, por consignas, digo, supuesto, con la sí. particularidad esta que tiene el partido de San Miguel, un municipio en el cual está bastante metido la iglesia católica, ¿verdad? Sí, básicamente es Opus, digamos, ¿no? Sí, es muy difícil poder garantizar este derecho. Así que sí, está atravesado por la religión católica. Claudia, vos me decías, bueno, van a haber algunas intervenciones. ¿Cómo está pensada la jornada del día de mañana? Bueno, mañana van a estar las candombleras, va a haber una murga, va a haber una radio abierta. Creo que va a haber alguna, bueno, va a haber mesas de información también, así que sí está pensado como siempre piensa en la asamblea, ¿no? Es un momento de visibilizar, pero también de mover la lucha a través de, bueno, intervenciones. También el tambor mueve otras cosas, ¿no? Es decir, a veces el tambor, con las candombleras, pasa esto, que a veces el tambor está relacionado con el corazón, ¿no? Bueno, y la lucha va ahí, siempre va ahí. Bien, siempre ahí también con una parte festejo de poder encontrarnos, ¿verdad? Y sí, de poder encontrarnos y visibilizar estas luchas, y que a veces eso une lo que estamos haciendo individual, ¿no? Porque todas las organizaciones, si bien compartimos la asamblea, también hay cosas internas, ¿no? Bueno, en ese momento es como que nos encontramos y podemos organizar cosas juntas. Perfecto. Bueno, Claudia, te agradecemos estos minutitos y seguramente mañana nos encontremos en las calles. Bueno, me encantaría que mañana nos crucemos en la calle. Sí. Te Tenemos que mando. ser muchas para visibilizar esto. Sí, sin duda, sin duda. Te mando un abrazo grande. Besos gigantes. Gracias.